Poemas Radio. Radio La Nueva República y Revista Emet presentan El Censontle, el pájaro de las 400 voces, con Jonathan y Marta. ¿Qué tal, amigos del Censontle? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Saludo con mucho gusto a mi compañera Marta. ¿Cómo estás? Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a Pastor, nuestro productor, y a todos los que nos escuchan. Pues el día de hoy tenemos en el Censontle a una persona muy importante, sobre todo en este tiempo electoral, porque es la coordinadora de enlace con la sociedad civil del comité de campaña de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, este es un cargo, es uno de los tantos, y además de un currículum en verdad extenso, investigadora de la UNAM, de diferentes lados. También tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de California, maestrías en estudios latinoamericanos y en ciencia política. También es licenciada en sociología, profesora. Además también es autora de varios libros y también colabora dentro del proyecto alternativo de Nación de licenciado Andrés Manuel López Obrador. Irma, te saludo con mucho gusto. Gracias por aceptar esta entrevista con El Censontle. ¿Cómo estás? Al contrario, muchísimo gusto a todos ustedes. Es un honor estar con ustedes en El Censontle. Irma, eres coordinadora de enlace con la sociedad civil de la campaña de López Obrador. Dinos exactamente cuál es el propósito de este comité, a qué te estás dedicando tú en esta campaña, qué es lo que estás coordinando en concreto. Mira, pues es una responsabilidad que me honró desde el principio, porque creo que en muchos sentidos es el eje articulador de lo que ha venido construyendo el licenciado Andrés Manuel López Obrador desde hace años, ¿no? Es decir, su relación estrecha y de contacto directo con los movimientos sociales de diverso signo, con la sociedad civil. En particular estamos, digamos, sectorialmente trabajando con sindicatos, ¿no? Y grupos de trabajadores que están organizados desde siempre en la acción participativa, crítica e independiente en sus propias organizaciones sindicales. Estamos trabajando con iglesias de diverso signo, con agrupaciones religiosas que también están sumándose al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Estamos trabajando evidentemente con universitarios, ¿no? Intelectuales, académicos y gente de universidades en general. Y todas estas acciones es sobre todo coordinarlas, porque como te digo, esto viene desde hace mucho tiempo creciendo, ¿no? Y en este momento electoral lo que hemos estado tratando es de realmente sincronizar el trabajo que ya tienen ellos desde antes. La última acción importante que hicimos a propósito del debate presidencial fue un foro para un poco medir las opiniones de universitarios, de intelectuales, de escritores acerca del debate, y en particular de las opiniones al respecto de tres preguntas muy muy específicas que se le preguntaron a una veintena de intelectuales de diversas universidades, escritores, que fue en particular qué diagnóstico o propuesta de los candidatos les había parecido más convincente, los momentos más álgidos o más sobresalientes de este debate, y los candidatos o el candidato que a su parecer hubiera salido más debilitado. Entonces, esas tres preguntas fueron contestadas, repito, por más de 30 intelectuales, muchos de ellos vinculados desde siempre al proyecto del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y muchos de ellos escépticos incluso de este movimiento, de esta propuesta, o alejados, francamente. Y fue muy llamativo como en su gran mayoría todos coinciden en que evidentemente López Obrador es el que sale más fortalecido del debate. Entonces, pues no solamente, digamos, ganamos el debate, que además no se trataba de ganar o perder el debate, sino también ganamos el posdebate de alguna manera, ¿no? Todo esto ocurrió de forma casi simultánea a los 5 o 10 minutos después de haber culminado el debate. Entonces sí fue un ejercicio pues muy intenso, muy muy importante, y en donde colaboraron todos los los compañeros universitarios que nos han estado apoyando en esta campaña. Ese ejercicio que nos comenta Irma fue muy interesante por la inmediatez, pero por otro lado también le dio cierta reflexión el que fuera por escritos, pequeñísima, pero mucho más que los otros posdebates orales que hubo. Sin embargo, ya ha pasado tiempo y el posdebate continúa y se ha prolongado y han surgido nuevas informaciones, nuevas discusiones, incluyendo a el debate, la discusión que tuvieron Genaro Villamil y Aguilar también para defender los dichos de AMLO, la contrarréplica de Peña Nieto. ¿Ha cambiado tu perspectiva del día del debate a lo que piensas ahora respecto a lo que sucedió ese día? No, mira, evidentemente sí ha ido madurando cierta información, ha ido cambiando, digamos, las opiniones de muchos intelectuales, verdaderos intelectuales, y no como el impostor de Gilar Cacín, si me permites, sí. Porque además se desnudó en ese debate que fue abierto con Genaro Villamil en el programa de Carmen, es decir, un papelito que realmente hizo, él que hablaba de papelitos exigiendo supuestamente pruebas, el papelito lo hizo verdaderamente él, ¿no? Y yo creo que entonces no necesariamente ha cambiado mi percepción, sino más bien se han consolidado pues las tendencias de triunfo del proyecto del cambio verdadero de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que ese debate es muy muy sintomático del nerviosismo que está cundiendo en el equipo de Enrique Peña Nieto y en el equipo de los candidatos del régimen en su conjunto, pero en particular del equipo de Peña Nieto. Yo creo que ellos están acostumbrados a a no dar la cara, a no estar en este contacto, en este enlace con la sociedad civil, con los movimientos sociales, entonces les parece demasiado larga la campaña. Yo creo que ellos ya no saben qué hacer más, y por eso están incluso mandando este tipo de, pues permítanme decirles, golpeadores mediáticos, como el señor Aguilar Camín y este tipo de personalidades, a eso, a destruir, a golpear, a no construir, y por eso es que mi percepción es que seguimos en el rumbo de triunfo, ¿no? En una clara definición de triunfo. Y esto es muy en vínculo pues con los zetas mediáticos de siempre, que son Televisa, Televisión Azteca y estas personas que se dedican a chantajear y extorsionar a la ciudadanía, a los políticos en particular, ¿no? Irma, yo leía, por ejemplo, ahí a los colaboradores, efectivamente muchos vinculados desde siempre al proyecto, pero otros que no habían estado muy cercanos al proyecto, pues de alguna forma opinando sobre el debate. Y hay muchas coincidencias, pero a tu parecer, ¿cuál fue el momento más importante, el clímax del debate entre Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto? Porque estarás de acuerdo conmigo que de repente el debate era Andrés Manuel y Peña Nieto, ¿no? O sea, Vázquez Mota quedó totalmente sepultada, quedó totalmente disminuida, borrada. Cuadri, pues haciendo su papel, que todos sabíamos, ¿verdad? Cuál iba a ser el papel de Cuadri. Pero por un momento se centró el debate entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. A tu parecer, ¿cuál fue el momento más importante de ese debate? Mira, yo creo que tienes mucha razón en que era entre Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto. Antes de señalarte el momento, que para mí fueron dos momentos, la cuestión de la forma es muy importante, como dices, y yo creo que Enrique Peña Nieto se comportó como alguien que va en segundo o hasta en tercer lugar, si me permiten decirlo. Sí. Una persona que tiene seguridad y claridad de que es el puntero en las encuestas, pues no se pone a contestar con el tono de agresividad y de incluso calumnia que utilizó Enrique Peña Nieto, ¿no? Y de nerviosismo. Entonces la forma fue muy importante, muy sintomática de cómo traen ellos su medición, ¿no? Verdadera. Y en los momentos que ahora me preguntas, pues más reveladores del debate, me parecieron dos, evidentemente el de la respuesta tan importante de Andrés Manuel, de ponerlo en su lugar al señalar que él tendría que haber estado en la cárcel por su vínculo con Montiel y por su relación con estos señores corruptos del Estado de México. Cuando quiso él meterse también el calambre de Bejarano y las ligas y Ponce, etcétera. Y por otro lado, a mí me parece que el segundo momento más importante del debate es cuando se Andrés Manuel desenmascara, la obliga incluso a Enrique Peña Nieto a señalar su convicción privatizadora de Pemex, ¿no? De Petróleos Mexicanos, que incluso él tuvo que medio regular y decir que él no estaba por la privatización sino la supuesta modernización, que no es más que un eufemismo para decir lo mismo, ¿no? Y además de que dejó muy claro que todas estas intenciones privatizadoras, la verdadera agenda del priismo neoliberal de Enrique Peña Nieto en este caso, lo tenemos que conocer los mexicanos a través de los medios de comunicación extranjeras. Es decir, fue el Wall Street Journal, y lo dijo y lo señaló el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el debate, quien publicó las declaraciones del coordinador de campaña de Enrique Peña Nieto, sí, sobre las intenciones de privatizar Pemex. Y eso está en vínculo muy cerrado con todo el tema de la corrupción, que es el que estuvo rondando finalmente el debate, ¿no? Ya sea como denuncia, ya sea como acusación, o sea, como elementos para su supuesto combate. Irma, la gente se enoja porque decimos que, muchos dicen que hay complot, que hay conspiraciones, no dicen paranoicos, pero desde la actuación antes del debate del IFE, después los detalles que fueron surgiendo dentro del debate, incluyéndole la EDECAN, el papel de Cuadri, el saber que el productor del debate es un productor de TV Azteca totalmente anti-AMLOísta. Todo esto abona todo esto a pensar en si no un complot, una conspiración para evitar que un proyecto distinto llegue a la presidencia, sí deja por lo menos mucho que desear de la actuación del IFE. ¿Tú qué opinas? Sí, evidentemente, te digo, ellos están acostumbrados a campañas fast-track, a campañas llenas de cooptación, de corrupción, de compra y coacción del voto, a campañas finalmente llenas de ejercicios de defraudación de la voluntad popular, y sobre todo lo que decía al principio, campañas rápidas, ¿no? Lo que pasó en el Estado de México fue también un ejemplo ilustrador de cómo están acostumbrados a operar, campañas rápidas donde se decide pronto, porque realmente a ellos no les interesa ni dar a conocer proyectos ni realmente que la gente tenga participación directa en estos procesos supuestamente democráticos. Entonces, pues le salió mal el cálculo de esta campaña, que aún con todas las adecuaciones que trataron de hacer para frenar una campaña mucho más robusta, más amplia, en esta primera fase que se acaba de cerrar de las campañas electorales, ya no saben qué hacer en la segunda. Ellos ya quisieran que la elección fuera mañana, porque lo que necesitan hacer es la operación defraudadora de los votos y más no saben. Entonces no tienen cercanía que tiene evidentemente el candidato de la izquierda con el pueblo, con la gente, con la sociedad, y por eso es que yo sí creo que están pues tan nerviosos que están llegando a actuar torpemente con ese tipo de confabulaciones que muy bien señalas, ¿no? Es decir, de estar manipulando dentro de las instituciones a través de sus operadores como el productor del debate, de estar mandando a los medios a golpeadores del tamaño de intelectual de Aguilar Camín, de estar con guerra sucia ya de forma más abierta. Entonces sí creo que hay mucho nerviosismo y lamentablemente mucha torpeza que es necesario de nosotros, ¿no? Es decir, la gente que estamos por un cambio verdadero, tendríamos que tener mucha responsabilidad y mucha tranquilidad para no caer en las provocaciones que van imponiendo sobre el camino que resta, ¿no? El debate del domingo 6 marcó un antes y un después de la campaña. Como tú bien dices, es la segunda fase de la campaña, así lo han asumido los tiempos y el propio Andrés Manuel lo ha asumido. Tú, como coordinadora de enlace con la sociedad civil, ¿qué es lo que viene para para esta coordinación? ¿Qué es lo que están preparando para esta segunda fase? ¿Va a haber un reacomodo en la estrategia? ¿Van a continuar con la misma línea? ¿Van a implementar cosas nuevas en esta segunda etapa? Sobre todo ahora que las encuestas nos dicen, aún esas encuestas que la mayoría de la gente pues no está creyendo, por toda la conexión que tienen sus jefes mediáticamente con los poderes del PRI, del PAN, con el sistema, nos marcan que Andrés Manuel ha estado subiendo constantemente, que es el único candidato que está subiendo en las encuestas, es el único candidato que la gente está viendo como una opción verdadera de cambio. ¿Cuál es la estrategia, Irma, para esta segunda etapa de campaña? Sí, no, mira, vamos a continuar en la misma lógica de cercanía estrecha con la sociedad, con los movimientos, sindicatos, iglesias, universitarios, jóvenes, y en particular, por ejemplo, en universidades públicas, la UNAM, como una institución nodal de la vida política y pública en el país, estamos impulsando un simulacro de electoral, ¿no? Bueno, auspiciando, digamos, la participación más diversa de los jóvenes, de la comunidad universitaria. Y este 27 de mayo va a haber un simulacro en las diversas dependencias de la Universidad Nacional. También se va a hacer algo parecido en el IPN, en las UAMs, y estamos apoyando este tipo de iniciativas. Esta página que les invito a visitar, que es www.amlosociedad.org, también va a ser otro elemento importantísimo para el enlace de los trabajos que estamos impulsando. Están estos mismos intelectuales que están ya colaborando con nosotros, tienen el compromiso de estar contestando preguntas muy concretas, ¿no?, sobre la coyuntura y sobre los temas que van generándose también de forma inmediata, e incluso algunos intelectuales que no pudimos contactar a tiempo para el primer debate ya se están sumando, y yo creo que esto se va a duplicar. Al mismo tiempo tenemos un proyecto de documentación del fraude, ¿no?, del fraude que ya está desde ahora, y sobre todo una estrategia de cómo hacerle frente, una suerte de contrafraude que están haciendo cada una de las organizaciones con las que hemos venido colaborando en Guerrero, en Tlaxcala, en Puebla. Ya están, digamos, estos equipos que están buscando generando los focos rojos, y vamos a abrir una página también para la denuncia directa de estos ejercicios de defraudación de la voluntad popular. Irma, ¿hay algo que nosotros podamos hacer como sociedad para combinar al IFE a que cumpla con sus obligaciones? Es una institución muy muy onerosa para el pueblo de México, y no está a la altura de todo lo que se le paga. ¿Podemos hacer algo para exigirle marchas, peticiones? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, no, es claro que tenemos que seguir primero señalando pues las incongruencias, ¿no?, los conflictos de interés que están gestando al interior de este instituto, y obviamente exigiendo que no abdiquen con sus obligaciones y con el que debiera ser su compromiso con una elección verdaderamente justa, ¿no? Entonces, evidentemente son desde peticiones de acceso a la información, con información clave, desde una exigencia de que no sea el mismo productor del primer debate quien dirija el segundo, evidentemente estar muy muy muy al pendiente del trabajo en las juntas locales, en los institutos locales y a nivel federal. Entonces sí hay que redoblar primero la fiscalización, y segundo la exigencia de que no se abdique con la obligación al Instituto Federal Electoral. Irma, hay una cuestión, yo quisiera entrar a hablar más sobre el papel que estás jugando tú en esta coordinación de enlace con la sociedad civil. He platicado con varios analistas en diferentes espacios que con los que yo estoy al frente, y he platicado con algunos y me dicen, estamos viendo cómo el apoyo de la gente hacia la candidatura de Andrés Manuel es incluso mayor a la de 2006, pese a todo este show de las encuestas y toda esta manera también de introducir a Enrique Peña Nieto como puntero y como ya definitivo presidente de la República a partir del 1 de diciembre de este año. Mucha gente me dice, es que hay más apoyo popular, hay más gente, hay un despertar generalizado. Tú estás ahí en la coordinación de enlace con la sociedad civil, estás hablando de las iglesias, hablas hemos visto cómo le ha ido muy bien en las universidades privadas, Andrés Manuel López Obrador, el enlace con los sindicatos. ¿Tú cuál es el diagnóstico? ¿En verdad hay más apoyo? ¿Qué es lo que te dicen las organizaciones? ¿Qué es lo que te dicen las universidades? Las iglesias, me gustaría también saber cuál es la posición de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica. ¿Cómo ves tú? ¿Hay más apoyo? ¿Es igual al anterior? ¿Está dividido ese apoyo? ¿Tú cómo sientes a esa sociedad, a ese encuentro con las diferentes organizaciones? ¿Cómo los mides? Indudablemente hay muchísimo más apoyo de sectores que anteriormente cayeron en las trampas que se infectaron desde Televisa, desde los poderes fácticos. Un sector clave ha sido el sector empresarial, ¿no? Los sectores que sí merecen llamarse empresarios y no, digamos, las corporaciones y los monopolios que no dejan precisamente florecer al sector empresarial de nuestro país. Y el hecho de que empresarios de la talla del señor Romo en el norte y estos empresarios que abiertamente hicieron campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador hoy se suman a ese proyecto es un gran indicador. Evidentemente todos los otros sectores que tú señalas, los jóvenes de instituciones privadas, las iglesias, tienen muchísima más claridad. Yo creo que nos ha costado mucho como nación, ha sido muy doloroso la experiencia de estos 6 años de este gobierno legítimo de Calderón, y eso ha ayudado precisamente a que se abra los ojos y además a que se rompan mitos, a que se acaben con los prejuicios que se tenían en cuanto a este proyecto de cambio, de este proyecto de alternativo de nación, ¿no? Incluso ahora se habla, como todos sabemos, de una verdadera regeneración y de una unidad necesariamente de reconstrucción, de un esfuerzo por reconstruir al país de cara a la crisis moral, económica, política de nuestro momento. Además, lamentablemente, no solamente es un asunto de la cuota de sangre tan alta que hemos tenido que pagar como nación, de las desapariciones, de los ataques al periodismo crítico, de los asesinatos que hemos sido testigos en los últimos días, sino también de lo mismo de siempre, de la corrupción, de los conflictos de interés y de, digamos, el cinismo con el que se han acostumbrado a vivir y a trabajar la clase política de nuestro país. Si recuerdan ustedes, ya surgió la hermana incómoda, por ejemplo, de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que es una prueba más de todo este nepotismo, de toda esta corrupción que ha venido generándose durante el sexenio de Calderón, ¿no? Y que obviamente viene de Fox. Como señalas, el combate a la corrupción es uno de los ejes principales del nuevo proyecto de nación donde tú participaste. Al leer el capítulo relativo, veo que adopta muchos de los conceptos incluidos en este libro que me parece fundamental, que tú coordinaste y en el que también participaste, que se llama Corrupción y Transparencia, debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad. Yo digo que es fundamental para entender la corrupción como fenómeno en general en todo el mundo, pero principalmente también aquí en México. Porque sí, todos hablamos de todos dicen que el la corrupción es un cáncer, es horrible, es lo peor, es el peor problema de México, pero se van por el lado moral, se van por el lado de que ni modo, así es, así somos los mexicanos y ni modo, y no toman en cuenta la verdadera esencia, las verdaderas causas y los actores que participan en la corrupción, que no solo son los políticos. ¿Qué tienes tú que decirnos al respecto? Porque de verdad que yo creo que este libro es, todos los mexicanos que les importe este tema de la corrupción los debe leer. Ah, pues te agradezco mucho la generosa consideración, Marta, y yo creo que sí, coincido plenamente en tu diagnóstico de que no podemos seguir capturados por una reflexión de la corrupción vista desde las pequeñas mordidas y las extorsiones. Es decir, el asunto esencialista o las cuestiones que nos quieren hacer entender la corrupción como algo cultural, pues no nos llevan muy lejos, ¿no? Yo creo que evidentemente la corrupción que nos tiene al borde del colapso como nación es un problema sobre todo político, institucional, y por lo tanto necesita precisamente soluciones de ese nivel, de soluciones estructurales, institucionales y políticas. Y ese fue el objetivo de construir un, bueno, de tratar de juntar intelectuales, escritores que han venido reflexionando la corrupción en diversas partes del mundo, no solamente en México, ¿no? Hay especialistas incluso de Sudamérica, de Europa, de Israel, que están analizando la corrupción desde este punto de vista estructural. Ahora, para nuestro caso, el caso de México es mucho más claro que en ningún lugar del mundo, como es una estructura piramidal institucional de la corrupción la que nos tiene en estos niveles tan graves, que además nos lleva a problemas como el de la captura del Estado y los conflictos de interés. Entonces, lo que decimos en este libro es la corrupción estructural o la corrupción desde un punto de vista institucional político tiene básicamente cuatro elementos que tienen que ser analizados, ¿no? El primero es este que te señalaba de los conflictos de interés de diversos signos que abundan en las más altas esferas, en los más altos niveles de la administración pública y de los gobiernos. Segundo elemento tiene que ver con las privatizaciones, ¿no? Que básicamente dan lugar a que no haya competencia económica verdadera, de que de las rentas que antes pues caían en manos de los estados, ahora caigan en manos de corporaciones que devuelven estos verdaderos monstruos de la corrupción. En tercer lugar, evidentemente, el tema de que para el combate de la corrupción tenemos que tener pues leyes y marcos normativos que verdaderamente la auspicien desde una perspectiva de ofrecer garantías a los ciudadanos para su denuncia, ¿no? Las llamadas leyes de protección y estímulo a informantes internos, que son leyes pues de hace mucho tiempo en diversas partes del mundo y que en México todavía no contamos con ese tipo de posibilidades, ¿no? Hoy, por cierto, este debate reciente entre Genaro y todavía Camín, ¿no? Cuando el señor Aguilar Camín quería obligar a Genaro a dar su fuente periodística, habla de esto, ¿no? En México no tenemos las garantías de ningún tipo, ni laborales, ni derechos cívicos básicos para realmente señalar las corruptelas ni en la administración pública y por supuesto tampoco en la administración privada, y eso tiene que ver precisamente con la necesidad de que se estudien de forma sistémica estas cuestiones de las leyes de protección y estímulo informantes internos. Y en cuarto lugar, este libro que señalas, Marta, también aborda todo el tema de los conflictos de interés, ¿no? Las incompatibilidades parlamentarias, los conflictos de interés y bueno, la tipología que en general existe de los sistemas y de las características de la corrupción estructural. Quisiera yo preguntarte algo, Herendira. Hay un libro que hablaste sobre el intervencionismo en la banca. Me parece un libro interesantísimo, que creo que si en verdad viviéramos en un país democrático, este tipo de información de este libro, sobre este libro, pues se publicaría en las primeras planas de los periódicos si estuviera en el debate de la televisión, en Televisa, en TV Azteca, en los canales más vistos de este país. Platícanos un poquito sobre este libro de La Banca, porque haces un recuento de 1982 a 1999, y me gustaría que nos pudieras ampliar un poquito sobre este tema. Ah, muchas gracias. Sí, ese libro se titula Crisis, Rentismo e Intervencionismo Neoliberal en la Banca. Y básicamente pues buscamos ofrecer un análisis de tres momentos importantes del desarrollo bancario en México: la nacionalización bancaria, la privatización y el rescate bancario, ¿no? Nosotros le bautizamos, digamos, analíticamente como la nacionalización neoliberal, ¿no? La privatización protegida y el rescate bancario tiene que ver pues con la nacionalización privatizadora otra vez, ¿no? O esta, digamos, socialización de las pérdidas y el rescate para los banqueros. Entonces, ahí estamos buscando reconstruir en qué momentos se agudiza más la corrupción, en qué momentos se agudiza más este fenómeno de la captura del Estado y en qué momentos hay un franco rentismo de las cuestiones financieras en nuestro país. Y básicamente las tesis pues tienen que ver con contestar a estas teorías que dicen que pues tenemos que tirar por la borda todo el asunto del Estado y las regulaciones y el intervencionismo estatal, porque ha llegado la hora o el momento de los mercados, ¿no? Que fue un discurso muy sobado, que tuvo mucho éxito en varios círculos, pero que pues con el trabajo que tratamos de documentar en este libro demostramos que fue siempre un mito, que siempre ha habido un intervencionismo, que lo que cambia con el neoliberalismo no es el intervencionismo en términos de su intensidad, sino más bien de su dirección y en términos de a quién beneficia. Pero el intervencionismo está siempre, el Estado siempre se utiliza, y no por nada hoy por hoy este proceso electoral, como todos los procesos electorales a nivel internacional, son tan decisivos y tan importantes. Es decir, todos están pugnando por llevarse al Estado, porque precisamente el Estado es quien permite rearticular los intereses y quien permite generar los nuevos ganadores y los perdedores y en la esfera financiera bancaria pues es muchísimo más claro, ¿no? En este movimiento de la reforma política ya se pugnaba por mecanismos para acceder al poder, como las candidaturas independientes, o para permanecer en él, como la reelección de legisladores, de legisladores. Pero realmente se hablaba, no tocaban mucho o muy muy soslayadamente sobre el tema de la rendición de cuentas, de mecanismos que se incluyen en la Constitución, como la revocación de mandato, como el regular el conflicto de interés, que es, como dice tu libro de corrupción y transparencia, el mejor mecanismo para evitar la corrupción es ese, rendir cuentas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, efectivamente, el asunto de la rendición de cuentas, como lo planteas, es lo central, ¿no? Sí, nos hemos perdido mucho en las ramas de las formas, ¿no? Que si la transparencia, que si la reelección, que si estas cuestiones que a mí me parecen más accesorias que la verdadera, lo verdaderamente importante que tendría que ser el establecer un verdadero régimen de rendición de cuentas con responsabilidad, con una nueva ética por parte de los representantes populares, de los gobernantes en general, y eso es lo que no se ha logrado, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente lo que hay que señalar o lo que hay que enfatizar es en la rendición de cuentas y en esta responsabilidad de los gobernantes. Históricamente hemos tenido leyes interesantes, incluso hasta positivas en nuestro país, más recientemente las leyes de acceso a la información, ahora ya tenemos una ley propiamente que se titula de rendición de cuentas, ¿no? De fiscalización y rendición de cuentas. Hemos tenido leyes y evidentemente nuestra Constitución, como la primera Constitución social a nivel internacional, destacó por ser un instrumento normativo de primer orden. Pero el problema aquí es pues la práctica política cotidiana, es decir, Una cosa es tener leyes y tener posibilidades, pues, cuestiones normativas de avanzada, y otra cosa es cómo se traducen y cómo básicamente se evade también el ejercicio constante de esta supuesta normatividad y esta legalidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos a la fecha ha sido una pérdida neta del nivel de rendición de cuentas o en la rendición de cuentas, y pues el incremento de estas cuestiones en materia de transparencia, de fiscalización de las entidades gubernamentales, pues ha estado rebasado por casi la total opacidad de los responsables directos de la administración pública, ¿no? De las nuevas responsabilidades públicas que hoy están, incluso es muy grave, ¿no? Porque ya no es solamente el típico debate de los malos gobiernos frente a la sociedad inerme, sino ahora ya hay una cuestión de pues lo que decíamos, de la corrupción estructural, de dejar grandes tareas y tareas importantísimas en manos del sector privado, ¿no? Si bien recuerdan, en el debate todos, absolutamente todos, desde todos, excepto Andrés Manuel López Obrador, evidentemente, pero desde Cuadri, Josefina y Enrique Peña Nieto, hablaban de la llamada ley de asociaciones público-privadas, o de esta combinación de lo público y lo privado. Y eso es gravísimo para el tema que tú estás planteando, Marta, porque ahí es donde, en el ámbito privado, donde la rendición de cuentas está completamente en pañales. Es decir, la llamada rendición de cuentas está normalmente subordinada al imperativo evidente de lograr ganancias de la supuesta competitividad, y por lo tanto nunca hay verdadera transparencia. Y ahora tareas neurálgicas para el desarrollo nacional, como sería en primer lugar la seguridad nacional, los desarrollos de los sectores energéticos, es decir, tareas cruciales para el desarrollo de nuestro país, van a estar legalmente dejadas en manos de los sectores privados, y no solamente de los sectores privados, sino de los grandes monopolios, de las grandes corporaciones internacionales, que tienen cero responsabilidad con la llamada rendición de cuentas. Estás preparando un libro de información pública y poderes fácticos. Todavía no sale este libro, ¿verdad? No, está en... Todavía apenas. Exacto. Pero es la tragedia de la... Todo esto. Ok, dice la tragedia de la transparencia simulada. Platícanos sobre esto, porque creo que es importante, dices, poderes fácticos. Bueno, platícanos un poco sobre los poderes fácticos, sobre esta información pública, sobre esta transparencia simulada. Sí, pues se vincula con lo que charlábamos hace poco, el tema del ámbito privado, o cómo en estos círculos de las grandes corporaciones, de los grandes empresarios, la rendición de cuentas y la llamada corresponsabilidad están completamente relegados, ¿no? En el ámbito de los poderes fácticos, en el ámbito de los sectores de las élites en lo privado, es realmente la secrecía y no la transparencia lo que signa el desempeño, ¿no? Y lo que es la prioridad. Entonces, pues estamos acostumbrados a vivir los poderes, de convivir con poderes fácticos que tienen secretos bancarios, legalmente auspiciados, secretos fiscales, secretos corporativos. Es decir, lo que hay, lo que signa los trabajos de estos poderes fácticos, de estas corporaciones, pues es la secrecía y no la transparencia. Y por eso es que estamos discutiendo, analizando, y desde una perspectiva teórica muy específica estamos planteando cómo es no la transparencia la prioridad, sino la secrecía en esta nueva hora que quiere estar signada a través de estos proyectos, por ejemplo, público-privados, o de estas cuestiones. Como señalas esto de la transferencia de las obligaciones del Estado al ámbito privado, es muy grave, porque si a los órganos públicos se les puede, en teoría, y no sucede así porque quedan impunes, pedir que rindan cuentas, acusarlos, las empresas, a ellos sí no se les puede acusar de nada. Y lo que dicen es son manzanas podridas los pocos casos. ¿Cómo han logrado imponer este mito que los que son malos y corruptos son los organismos públicos, los políticos, pero no, los privados no? Cuando está el caso reciente de Walmart, Enron, no es una manzana podrida, está lleno el campo de manzanas podridas tiradas. ¿Cómo han podido, y bueno, sí tienen los medios de comunicación, pero en tu opinión, ¿qué han hecho para en verdad que la gente diga no? Lo público es horrible, es espantoso, y lo privado es lo que vale. Sí, ha sido todo un discurso, sobre todo ideológico, ¿no? Mitificador de lo público, que está tratando de esconder la realidad clarísima de que evidentemente hoy son las grandes corporaciones y los poderes fácticos los que están empujando la corrupción estructural, esa corrupción que nos tiene al borde del colapso como nación, decía. Y señalas muy bien, Marta, el tema de Walmart, ¿no? Se ha hablado tanto de que si 24 millones de dólares en sobornos y corruptelas aquí y allá, de obviamente todo el tema de lo poco ético que ha sido incluso construir ese tipo de empresas en áreas reservadas a hasta zonas arqueológicas, ecológicas, escuelas, no se diga. Pero más allá de saber esto que ya sabemos, es decir, más allá de saber lo que Walmart pagó, lo que urge saber, y por eso es que mi libro está empujando hacia ese aspecto de la secrecía, lo que urge saber es lo que no se sabe. Es decir, más allá de saber lo que pagó, lo urgente es conocer lo que no se paga, por ejemplo, por Walmart y por muchas otras grandes corporaciones como esta, lo que evaden a través de regímenes preferenciales, lo que no ingresan al fisco vía evasión de pagos de derechos, de pago de impuestos, los llamados créditos fiscales, que además, por cierto, el IFAI y todas estas grandes instituciones que se han vuelto más elefantes blancos que otra cosa, no están proveyendo la información al respecto. Entonces, es ahí donde precisamente junto a los fraudes y a las tropelías de los actores privados, pues se anida esta gran corrupción público-privada que tiene el país siendo uno de los países más corruptos a nivel latinoamericano. En México tiene el deshonroso lugar de estar solo por arriba de Haití como el país más corrupto a nivel de toda América Latina, ¿no? De todas las Américas. Entonces eso es lo central. Yo creo que evidentemente para contrastar esta situación, pues hay que tener mucha claridad política, porque todo ello viene del régimen antidemocrático y corporativo en el que ha habido este desmantelamiento neoliberal del Estado protector, ¿no? Que es lo que trato de analizar en este libro de la crisis del rentismo y el intervencionismo neoliberal, y el surgimiento de otro tipo de Estado, pues que básicamente está capturado por los poderosos intereses económicos de los poderes fácticos y rentistas, que nos tienen hoy pues a merced de ellos, de los monopolios. Días después de que se revelara en Estados Unidos toda esta cuestión de sobornos de Walmart, Andrés Manuel habló sobre esto que tú nos estás diciendo, lo que no paga Walmart en impuestos, y dijo unas cifras que al otro día Sergio Sarmiento, a través de su columna en Reforma, rebatió y dijo que era mentira, que Andrés Manuel estaba mintiéndole a los mexicanos respecto a que Walmart no pagaba impuestos. Hay cifras, hay pruebas contundentes sobre todo lo que las grandes empresas transnacionales no pagan en este país. ¿Sí hay pruebas contundentes o Sergio Sarmiento tiene razón de que Andrés Manuel está creando un mito para que se crea esa posibilidad de que las empresas no pagan impuestos y de que hay que hacerlas pagar? No, hay muchas pruebas, ¿no? Está completamente demostrado, incluso en los propios estudios de la cuenta pública, los señalamientos continuos que hace la Auditoría Superior de la Federación. Siempre hay formas de probar estas tropelías, ¿no? Incluso son pues hasta de sentido común, ¿no? Todo esto en el caso de Walmart, que es el más reciente y llamativo, pues es gravísimo cómo recibió, dice las cifras incluso oficiales, más de 2,000 contrataciones gubernamentales. En el sexenio de Calderón, nada más en el sexenio de Calderón, se dieron estas 2.000 contrataciones, 200 concesiones para Walmart, y en el último año de Calderón, en 2011, ¿no?, se dieron 385 permisos para nuevas sucursales, lo cual es una locura, porque 365 permisos en un año, que significa que se abrió una sucursal por día. Entonces, esas son muestras muy claras el claro tráfico de intereses y de pagos políticos y económicos estos lobbies políticos y este tráfico de influencias cotidiano que se está generando. Y las pruebas, lo que sí es que hay una cinismo y una opacidad total para entregar la información, ¿no? Repito, los que estamos en estas cuestiones hemos tratado de pedir, solicitar información al servicio de tributación, al SAT, y jamás por una violación deliberada a nuestros derechos fundamentales, como sería en este caso el derecho a acceso a la información. Pero de que están las pruebas, evidentemente se pueden estar, ¿no? Que no se accedan a la no nos den acceso a la información es otra cosa. El papel de la Auditoría de la Superior de la Federación ha sido en cierta medida bipolar. Por un lado, ha aportado datos muy importantes para darnos cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido en las administraciones de los años anteriores, porque lo hace con mucho retraso en cuanto a despilfarro de recursos, conductas indebidas. Pero por otro lado, esta transparencia, al no haber ninguna rendición de cuentas, provoca frustración, desaliento y pareciera más cinismo que en realidad transparencia. ¿Qué puede hacerse al respecto para que esta institución realmente cumpla con su deber bien, o sea, que nos haga sentir satisfechos, que no estamos nada más cayendo en una información que no tiene ningún sentido saber, porque de todos modos no va a pasar nada? Sí, señalas una cosa muy importante, es decir, cómo tanto las instituciones como pues la propia ley de nuestro país, decíamos hace ratito, tienen esta naturaleza dual, ¿no?, o contradictoria, en el sentido de pues los avances mínimos que se ven rebasados por un desempeño gubernamental que repite los mismos vicios de la opacidad, de la falta de información y sobre todo pues, de la abierta corrupción y de la colusión de la clase gobernante y de las élites económicas. Entonces, yo creo que en el caso concreto de la Autoridad Superior de la Federación, el elemento crucial es la falta de independencia o de autonomía constitucional y plena que debería tener, ¿no? Pero aún con eso, pues la Auditoría Superior de la Federación pues está a años luz de donde se encuentran todas estas otras supuestas instituciones que tendrían que fortalecer la rendición de cuentas, como son en primer lugar pues las contralores internos de las instituciones, la propia Secretaría de la Función Pública, que como todos sabemos se ha vuelto más trampolín político que otra cosa. Siempre está ahí un político, y además un político fiel, escudero del presidente en turno y de los gobernantes que están en los poderes ejecutivos. Y lamentablemente pues la Auditoría Superior de la Federación, repito, está años luz de esa falta de independencia que tienen otras instituciones como el IFAI, la Secretaría de la Función Pública y tantos más. Entonces, yo creo que lo crucial, evidentemente, es realmente reconstruir un nuevo régimen institucional para la rendición de cuentas, donde haya una verdadera participación ciudadana, una autonomía y una fiscalización constante de los gobernantes. Ni siquiera toco el caso del IFAI, que también me parece de forma muy desafortunada se ha vuelto ese mismo trampolín político, ¿no? Incluso en este vínculo tan perverso que se está generando con el propio IFE, ¿no? Del IFE al IFAI y del IFAI al IFE en premios y en tomas y datas de los funcionarios políticos. Bien, Irma, estamos entrando ya a la última parte de esta entrevista y yo quisiera preguntarte algo que me parece importante en el sentido de que Andrés Manuel ha indicado que la corrupción es uno de los males o más bien es el mal del país. Es el que ha provocado pues esta desgracia nacional. Él lo ha señalado. Y otra parte en donde dice que no le va a temblar la mano. Así es el comparativo. Los otros candidatos dicen que no les va a temblar la mano con esa cuestión de la inseguridad y de la violencia, que es más una cuestión ahí fáctica, mediática, ¿no? En el sentido de que todos quieren ponerse como que no les va a temblar la mano para combatir a los delincuentes. Pero Andrés Manuel ha dicho algo. En lo que sí no me va a temblar la mano es en esta cuestión de la corrupción. Vamos a limpiar el gobierno. Él ha dicho incluso que como se limpian, como se barren las escaleras de arriba hacia abajo, un sexenio sería suficiente, Irma. ¿A tu parecer qué es a lo que se va a enfrentar Andrés Manuel en el momento en el que llegue a la presidencia y empiece a combatir la corrupción? Porque como tú dices, nos lo has ilustrado muy bien. O sea, esto que hemos visto, que ha salido de la información, ha sido lo que se ha publicado, incluso no en México, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? Hay tantas cosas que no sabemos, hay tanta porquería que no ha salido a la luz. ¿A qué es a lo que se va a enfrentar Andrés Manuel al llegar a la presidencia teniendo esta posición de cero corrupción? Es como que me contestes varias preguntas. En principio, ¿a qué es a lo que se va a enfrentar? ¿Va a ser posible combatirla? ¿Va a ser posible combatirla, así como él dice, cero corrupción? ¿Tú cómo ves esa actuación de Andrés Manuel y esa, pues digamos, esa obsesión o esa buena obsesión en contra de la corrupción? No, pues yo lo veo muy posible en el caso de Andrés Manuel. Es el único de todos los políticos actuales, y evidentemente no se diga de los candidatos que tenemos enfrente, que puede cumplir con esta posibilidad, porque es el único que no tiene vínculos y dependencias políticas con nadie, no tiene ningún tipo de padrinazgo. Como si lo tiene Cuadri con el Bastet, la señora corrupción de este país, como si lo tiene Peña Nieto con Montiel y con Salinas, como si lo tiene Josefina con Calderón y también todo ese vínculo de nepotismo y corrupción panista que viene desde los tiempos de Fox. Entonces, el único que tiene la posibilidad, y además que con el ejemplo ha predicado esta ética del bien público, es Andrés Manuel López Obrador, y ha propuesto cosas muy muy muy específicas, ¿no? En primer lugar, de esta comisión de la verdad, ¿no? Él también tiene mucha responsabilidad y mucha claridad en no fomentar esos mitos de que va a nacionalizar y que va a quitar a los que tienen y que va a quitar concesiones. Tampoco se trata de eso. Quiere evidentemente hacer una comisión de la verdad, de ver qué es lo que está faltando en este monstruo de tantas cabezas que es la corrupción estructural, y está proponiendo cosas muy específicas. La primera es pues la cancelación de la oprobiosa ley de asociaciones público-privadas, que como ya también habíamos charlado, busca liquidar la rectoría del Estado en estas áreas tan fundamentales y neurálgicas para el desarrollo, como son la educación, la salud, la seguridad pública, y va a revisar cada una de estas áreas en términos de las tendencias privatizadoras que se han acentuado en los últimos años, ¿no? Pero la ley de asociaciones público-privadas es una semilla de gran corrupción que tenemos que frenar desde ya. Él también ha planteado algo muy concreto, que es revisar esta ley de petróleos mexicanos. Por eso mismo es que, aun cuando él fue con su movimiento, con el movimiento Morena y como líder político, él fue quien frenó los impulsos privatizadores ya abiertos de Calderón en esta época para lo de Pemex. Él también, de forma muy responsable, nunca le dio la bendición, digamos, a la nueva reforma energética, y es porque tiene muy claro que en la ley actual de petróleos mexicanos todavía tenemos regímenes de excepción para las compras, para las inversiones, para las áreas sustantivas de la empresa, ¿no? Y evidentemente para la exploración y para y esto lo va a limpiar claramente en términos normativos, Andrés Manuel, ¿no? Él se ha comprometido evidentemente también a abrir las fuentes de trabajo que se cerraron, por ejemplo, en el caso de la Compañía Federal perdón, en el caso de la Compañía de Luz y Fuerza, y de limpiar toda la red de corrupción y corruptelas que está inserta en la Compañía Federal de Electricidad, ¿no? Él también ya ha asumido la necesidad de dar autonomía a todas estas instituciones que tendrían que estar alrededor de la fiscalización, ¿no? Autonomía al IFAI, a la autonomía a la Secretaría de la Función Pública, incluso ya tiene planteada como su secretaria de la Secretaría del Combate a la Corrupción a una señora de todas las credenciales, tanto técnicas como políticas, y con una gran probidad, que es la maestra Berta Luján. Entonces va a establecer estos candados, va a establecer una ley federal de conflictos de intereses que ya hemos venido preparando, que va a ampliar estos mecanismos de prevención para que no se repitan los hermanos incómodos y los cuñados y los amigos incómodos. Y una cosa crucial que es lo que tenemos que ver en tu pregunta que planteabas es el tema de las sanciones, porque no podemos hablar de corrupción sin dejar de hablar de la impunidad. Porque una cosa son todas las instituciones, las leyes, la normativa, y otra cosa es que no se apliquen estas, de que se le dé la vuelta y de que no pase nada. Entonces él sí tiene mucha claridad en el asunto sancionador, que además es lo que le respondió a Peña Nieto cuando le quiso meter el calambre de Bejarano y tal. Le digo, bueno, sí, pero estos señores fueron sancionados, estuvieron en cárcel y tú no. Y en ese sentido tiene también una claridad el proyecto de Andrés Manuel y él mismo como político en aplicar sanciones y en hacer muy claramente un tema es el de hacer obligatoria la publicidad de las declaraciones patrimoniales para que todos los funcionarios pues de alto nivel den la cara en este respecto, ¿no? Y culmino, y eso es algo importantísimo que es lo que siempre dice Andrés Manuel, con el tema de la austeridad republicana que él ha planteado, ¿no? Y que tiene que ver con eliminar, como ya sabemos, todos estos salarios irracionales, todos los gastos improductivos, con el derroche, con los privilegios insultantes que hoy gozan los gobernantes, y que tiene que ver de forma directa también con todo este monstruo de siete cabezas que es la corrupción estructural. Antes de pasar con Marta, nada más quisiera hacerte un último planteamiento, Irma, porque hay muchas críticas también a López Obrador en el sentido de que dice, bueno, vamos a quitar la corrupción, vamos a tener mano dura en contra de todos los políticos corruptos, vamos a limpiar al gobierno de la corrupción, pero por otro lado no está proponiendo terminar, por ejemplo, con esta injusta, que también es además por corrupción e impunidad, por ejemplo, lo de el sistema que ha adoptado las mineras canadienses. Esa forma injusta de que además lo que no paga impuestos, pues le paga muy poco a los mineros. Por ejemplo, también esto de que hay un 40% de nuestra luz concesionada a empresas españolas. Por un lado dice cero corrupción, pero ¿cómo subsanar todo el daño que ya se ha hecho si él no está planteando quitarle esas concesiones a las empresas españolas, si él no está planteando pues hacer de alguna forma justicia con todos estos mineros y en otras áreas que también hay gran injusticia por corrupción y por impunidad? ¿Cómo hacerle frente a esas críticas a Andrés Manuel, que si bien sí está planteando cero corrupción, que tiene autoridad política, autoridad moral para hacerlo, pero cómo subsanar todas estas injusticias que se cometieron en corrupción y en complicidad con los gobiernos anteriores? Bueno, lo que pasa es que esto es un proceso, ¿no? Y yo creo que lo crucial es frenar las corruptelas más abiertas y frenar, digamos, los ímpetus privatizadores y entreguistas de los gobiernos neoliberales previos. Es decir, él ha dejado muy claro que en términos, si él hubiera sido, pues, si le hubieran respetado su triunfo en 2006, él no hubiera entregado pues la cantidad de territorio a las mineras canadienses y a las mineras extranjeras, a las empresas mineras extranjeras que entregó Calderón, ¿no? Él lo ha dejado muy claro. Pero tampoco quiere que caigamos en el mito y fortalecer ese mito de que es el Chávez mexicano, ¿no? Que va a expropiar. Uh-huh. Entonces, él yo creo que tiene mucha claridad de que estas cuestiones son paso por paso. La primera es, evidentemente, hacer que la ley se cumpla, hacer que estos señores paguen impuestos, hacer que la injusticia en términos laborales cese, y en otro momento estudiar la posibilidad de redistribuir la riqueza a nivel nacional de forma más lógica, ¿no? Pero creo que sí es muy responsable parte de Andrés Manuel señalar, y lo señala en todos y cada uno de los foros a los que va, que no va a seguir con la lógica privatizadora y depredadora y rentista, pero que tampoco va a caer en el estatismo y el nacionalismo y el más que nacionalismo, el estatismo económico que tanto se le acusó en la anterior campaña de 2006. Entonces yo en ese sentido lo veo, y que todo tiene un tiempo, ¿no? Y que va a empezar con lo más urgente, que es frenar la impunidad y poner una estrategia a lo más ominoso de la corrupción. ¿No se trata de un Estado democrático aquel que, además de contar con elecciones libres y equitativas, no procure el ejercicio de la rendición de cuentas a través de mecanismos de transparencia e información gubernamental? Dice Irma en su libro de Corrupción y Transparencia, y dice muy bien, y te agradezco muchísimo, Irma, que hayas estado aquí con nosotros para hablar de temas tan tan medulares para nuestro país, y sobre todo en estos momentos. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Marta, Jonathan, a todos. Gracias, Irma. A nosotros, en verdad, enriqueces mucho todos estos temas que, como dice Marta, pues, le interesan mucho a la gente y a nuestro público del Censontle. Seguramente también le va a interesar mucho. Gracias, Irma, por todo esto, y nosotros nos escuchamos en la siguiente edición de El Censontle. Hasta entonces. Hasta luego. Radio La Nueva República y Revista M presentaron El Censontle, el pájaro de las 400 voces. Te esperamos la próxima.